43 minutos pasaron de la hora 8 en la República Argentina, y avanzamos en la información. Y como bien les conté, mucho es Poagro en la jornada de este programa de hoy viernes. Y una de las empresas que también visitamos junto con el pool de periodistas fue una empresa de energía en combustibles que viene creciendo y que viene desarrollándose muchísimo. Y estamos hablando de la empresa Puma, una tradicional empresa en el mundo de los combustibles en la República Argentina. Y tuvimos la oportunidad de dialogar con su gerente comercial para la rama agro. Y en ese marco, lo que charlamos con el propio Salerno, en cuanto al tema combustible y cómo viene desarrollándose la empresa, y cómo de alguna manera está expandiéndose. Este es el mano a mano en la mañana de hoy, repito, con Alberto Salerno, gerente comercial agro de Puma. Bueno, Puma desembarcó, digamos, en la Argentina hace pocos años, adquirió los activos de Midlin, de Pampa Energía, que era la refinería de Petrobras de Bahía Blanca, y también tiene una terminal en Campana de última generación. ¿Para qué? Y también tiene una fábrica de lubricantes también muy buena en Avellaneda. ¿Para qué? Para entregar combustibles de la más alta calidad para todos los segmentos y especialmente para el segmento agro. ¿Cómo están llegando al segmento agro? Bueno, nosotros tenemos una red de distribuidores y como de alguna manera cuando empezamos de una manera un poquito más tarde que el resto, porque es una compañía nueva, decidimos asociarnos con alguien que sabía. Hicimos una sociedad con una empresa, un acuerdo, una alianza con una empresa de muy sólida, muy prestigiosa, que es ACA, Asociación de Cooperativas Argentina. Y tenemos un acuerdo marco con ellos y a su vez tenemos contratos con las diferentes cooperativas. Ya tenemos 60 contratos con todas las cooperativas. Hemos construido y estamos construyendo más de 22 agros nuevos con ACA, y la verdad que es un acuerdo que es muy, muy bueno para todas las partes. ACA de alguna manera tenía todo, tenía el fertilizante, el agroquímico, las semillas y los granos, y le faltaba el combustible, y nosotros teníamos el combustible y no teníamos los otros productos. Entonces, al asociarnos a ambas empresas, creo que un ganar-ganar para todos, y así como pudimos despegar. Hoy en día solo con ACA estimamos tener el 5,7% del mercado agro, y a su vez también tenemos algunos distribuidores que no son de ACA, digamos que son de empresarios independientes en todo el país. Y bueno, la verdad que esa es manera como llegamos al agro. ¿Cómo podrían cuantificar la llegada al agro, o sea, a través de ACA y de esos distribuidores? Sinceramente no sé cuál es la medida, si son los litros de gasoil, si son las cantidades de productores agropecuarios. Mira, la cuenta más fácil es, aproximadamente se calcula que el 20% del mercado argentino es agro. Entonces, esos cálculos no lo hicimos nosotros, pero lo hicieron varias entidades, el 20% aproximadamente del mercado. Entonces, cuando vos ahí ves cuánto vendés, sabés cuánto es del agro. Esa es la respuesta. Alberto, aquí en Expoagro, Puma está presentando un nuevo servicio para el productor agropecuario y es AgroToken, una alianza. Correcto, también estamos muy contentos de anunciar que estamos cerrando un acuerdo con AgroToken. AgroToken, como ustedes saben, es una empresa que digitaliza, digamos, el agro, y es una criptomoneda que hace una tokenización de los cultivos y se convierte en un dinero electrónico. Con eso, si los productores pagan a nuestros distribuidores, tienen una ventaja en el precio con un descuento hasta un 4%. A su vez también tenemos, déjame que les cuente, otros acuerdos también que estamos anunciando acá con AgroCanje, que es una empresa de ACA, que es para hacer canje, que también tiene una bonificación del 50% de la comisión, y tenemos acuerdo con el Banco Nación y con el Banco Provincia. Los dos han bajado por estos días, la tasa casi 12%, estamos hablando de una tasa de en el orden del 30% hasta 365 días.